en mis sueños una patria nueva, que augusta se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura, patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso. Pensamiento, libre como el viento, sin miedo a metrallas, la nación modelo que por su cultura se eleve a la altura de todos los cielos, donde alegren trinos de sol libertad. Proletarios y a los campesinos, patria donde haya voces de estudiantes, promesa vibrante de luz paraguaya, sueño en una paz. Bueno, hoy debemos decir que hay mucha información nacional del Paraguay en Argentina y otros países. Hay mucha información de Paraguay y otros países componentes de la patria grande. En la Argentina, la derecha cerril de los Macri y compañía encolumnan a los trabajadores hacia la huelga general por el veto inminente a la ley contra los despidos y la doble indemnización. Estos patrones que están al frente del gobierno quieren pasar del 6% de desocupación al 17% como lo piden las grandes empresas monopólicas, cuyos CEOs son ministros del gabinete nacional del PRO, Cambiemos. La inflación galopante, los aumentos que no cesan, los salarios y pensiones a la baja, los hospitales al igual que las escuelas, sin insumos y mantenimiento. El neoliberalismo que se enseñorea donde los pueblos pierden la memoria y sus dirigentes su norte, por así decirlo. Pierden su norte y pierden su condición de clase. En el Uruguay, los tiempos del autismo político son dispares, con los estudiantes tomando colegios y rectorías cansados del doble discurso. Y, por ejemplo, la cerveza tiene mayor subsidio, un 50% más, que la leche de los tamberos. Los salarios por la escalera y el control de precios a voluntad de las empresas, sin palabras. En México, otro enclave de gobierno neoliberal del fascismo global, con la narcopolítica en primera línea, con los docentes preparando la huelga nacional con amplia participación popular en su acompañamiento, ya que los padres y los estudiantes luchan codo a codo por la defensa de la escuela pública y de calidad. Los 43 de Ayotzinapa y las decenas de docentes asesinados son parte de esta lucha, al igual que en el Paraguay. Los docentes y estudiantes quieren un futuro cierto, calificado, con desarrollo intelectual y técnico humanitario integral, que les proporcionen las herramientas necesarias para su avance social, personal y colectivo. Tenemos también a los compatriotas de Curuguatú, inocentes para el mundo y culpables de estar vivos y de pie para los verdugos, asesinos y ladrones que nos desgobiernan. Igual que en México, o en la Argentina, Honduras o Perú. Están los 6 campesinos de Patria Libre encarcelados por razones políticas, pero que el accionar de la narcopolítica los envuelve en un crimen repudiable relacionado con los negocios ilícitos de los padres. Liberemos a todos, libertad a todos. En Brasil, hoy tendremos la palabra del compañero y, economista y cientista social y profesor universitario Ângelo Cavalcante y el acompañamiento de la directora de la Agencia Mundial de Prensa Brasil y militante de los derechos humanos, Ñasandú Lua Barret, hija de Soledad Barret, la luchadora libertaria paraguaya desaparecida forzada y asesinada por la milicada cobarde asesina del Brasil. También los liberales, el moderno nombre del fascismo global, avanzan precedidos por las mafias enquistadas desde la dictadura militar en el Estado brasilero. Bueno, vamos a escuchar a los compañeros que creo que están en línea. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola. ¿Qué tal, Ângelo? Muy bien, ¿cómo estás, Jorge? Muy bien, escuchándote. Contento de poder propiciar que los oyentes se enteren de las tramas que preceden a este golpe blando. Blando es para ellos porque nos sacan un tanque a la calle, pero para los trabajadores va a ser terrible. Sí. Y creo que también está en línea Lua, ¿verdad? Bueno, no podemos en este momento, pero me gustaría que empezaras haciendo un poquito un raconto de lo que está sucediendo las responsabilidades, qué pasa con el PT, qué pasa con las organizaciones sociales y sindicales, que nos puedas dar una información ampliada para poder tener una relación más acabada de cómo vienen las cosas. Ok. Jorge, en principio es necesario entender qué tradición es esta de Brasil con sus eternos golpes. Esta nación es muy curiosa, es muy instigante, puesto que de todas las naciones latinoamericanas, todas, el fichario, el histórico de Brasil es que tiene la mayor cantidad de golpes, de golpeamientos contra sus ordenamientos jurídicos, contra su frágil, muy frágil democracia. Este dado es un dado esencial para entender que este golpe no está descolado de la propia historia nacional. Entonces, para una breve idea, esta nación nació de un golpe. ¿Sí? Y esa tradición nos persigue hasta el día de hoy. Esta consideración inicial es fundamental. Segunda consideración. Los mismos grupos que siempre diseminaron golpes en esta nación, ¿no?, siguen en su movimiento. Son los mismos grupos que atentaron contra el gobierno del presidente Vargas en la década de 40, 50. Los mismos sectores que intentaron golpes contra el presidente JK, Juscelino Kubitschek. Los mismos grupos, las mismas élites que intentaron golpes contra el presidente Juan Goulart y que lograron éxito con la dictadura de 1964. ¿Sí? Y que nos lanzó en una tregua política de 2 décadas. Millares de muertos, torturados, desaparecidos. Entonces, hay una coherencia política, hay un histórico político. La especificidad, o lo singular de actual golpe, y no hay otra categoría, no hay otra terminología para lo que se sucede en Brasil, es exactamente esto, golpe. Como tú bien hablaste, un golpe brando. En Brasil, por la tradición escravocrata de 4 séculos, se dice golpe blanco. Tiene mucho a ver con las tradiciones societarias de Brasil, de longe una de las naciones más iniquas y desiguales del mundo. Ok. Entonces, ¿qué se pasa? ¿Y por qué ahora? ¿Qué contexto es ese? ¿Qué se pasa en Brasil para un golpe de una presidenta eleita democráticamente, un gobierno que avanza con políticas públicas que incluyen más de 40 mil millones de personas? Entonces, desde el primer gobierno del presidente Lula hasta ahora, miramos una especie de laboratorio de experimentos sociales, de inclusión sociales, con muchos espacios a sectores históricamente excluidos del escenario político, de las decisiones, de la expresión de voz, de la participación, como los negros, los trabajadores, los homosexuales. Todos esos segmentos hoy tienen una participación central. Bueno, hay un partido que hasta el año, la década de 90, se colocaba como un partido de centro-izquierda, un partido de nombre Partido de la Socialdemocracia Brasileña. En su origen, un partido formado por disidentes del PMDB, que el partido del Movimiento Democrático Brasileiro, advindo, surgido del MDB, Movimiento Democrático Brasileiro, un partido de oposición a la dictadura. Como dado importante, en la dictadura teníamos dos partidos, dos solamente, MDB y ARENA, Alianza Renovadora Nacional. Entonces, no más, dos partidos. Se diz em Brasil, um era o partido de sim senhor, outro é o partido do sim, mas todos de uma forma ou de outra operando nas balizas da ditadura. Então, o PSDB, em sua origem, era um partido de centro-esquerda, e que ao tempo foi se convertendo em partido de direita, e hoje é um partido fascista. Não há outro termo, um partido fascista e que tem em seus grupos militantes da ultradireita, militantes que persegue sectores minoritários de nossa muito perversa sociedade. Bom, mas este fenômeno brasileiro não pode ser descolado também de los movimentos políticos de nuestra América. Ah, que Assunção de presidente Macri em Argentina, las crises em Venezuela, e las dificuldades de todo el Cone Sul com esta crise econômica política, criou uma espécie de macro cenário para este golpeamento. E era um golpe muito bem pensado, um golpe muito bem sucedido, muito bem elaborado, né? Aí, hoje ainda vi uma rede de comunicação de Brasil, de nome Rede Brasil Atual, que defende uma tese que este golpeamento foi concebido nos gabinetes de la Casa Branca e do CICOM e de seus congêneres, CIA e etc. Né? O que procede, o que procede. Bueno, então, este é o quadro. Né? Aí que tem uma justificativa frágil, absolutamente frágil, para o impedimento da presidente Dilma, baseada em criatividades contábeis, em remanejamento de contas, que não é um crime, no máximo uma irregularidade contábil, mas não é necessariamente um crime, não é crime. Isto é necessário ter muito claro, Jorge. Muito claro, não há crime contra a presidente. Seu único crime são suas alianças políticas com setores conservadores. Seu crime é a inabilidade em dialogar com a sociedade civil. Seu crime foi esquecer a relação com os movimentos sociais que lhe garantiram eleições. Este é seu crime político. Não é crime contábil, fiscal, não. Mas há que, sob a perspectiva da direita, é necessário um álibi, um argumento, uma possibilidade de convencimento. Então se criou-se este de las irregularidades contábeis, como se diz acá, las pedaladas fiscais. Las pedaladas fiscais. É um dispositivo de remanejamento de contas, de orçamento, e que é um vício nacional, não necessariamente se convertendo em crime. Então, está muito avançado este processo, muito avançado, não temos nenhuma ilusão quanto a isso. A presidenta será deposta no dia 12, agora, de maio. E, em seu lugar, virá seu vice-presidente, Michel Temer, o grande conspirador, um dos padres do golpe. Un hombre de derecha, un hombre que tiene relaciones con el peor periodo de la represión de política de Brasil. ¿Eh? Un abogado, como se dice, siempre a las vueltas con el poder, siempre a las vueltas con grupos oligárquicos. Y en fin, este es un dos cabezas de ese movimiento. Juntamente con un criminoso internacional, de nome Eduardo Cunha, que é atualmente o presidente do Congresso Nacional. Seria algo como la Cámara de los Diputados, la Cámara, la Casa Baja de los parlamentares. Entonces hay una especie de hegemonía del PMDB. El PMDB tiene los principales gobernantes de las provincias de Brasil, de las prefecturas. Es presidente del Senado Federal, de la Cámara de los Diputados, y ahora irá presidir el Brasil. Una especie de hegemonismo de la mafia. Entonces, o que temos, uma situação dramática, uma situação terrível. E o pior é que Temer resgata as piores tradições do neoliberalismo, de privatização, de redução de investimentos sociais, de políticas públicas essenciais para conter os tsunamis de miseráveis que tem nesse país. Então, este é um drama que estamos passando agora. Hoy estaba en una discusión con otros profesores y trouxemos la vieja cuestión de Lenin. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer ahora? Mediante de esta avalancha de tanto conservadorismo. ¿Qué hacer? Continuar estudiando, comprendiendo la conjuntura y su movimiento, para dónde estamos caminando, a fin de pensar en intervenciones puntuales, no hay no, las posibilidades de actuación en este escenario es muy difícil, porque la construcción del golpe pasa por una tríade, yo llamo una tríade, mediático, siempre la media, ¿no? Ella siempre, mediático, jurídico, porque tenemos personajes del poder central del judiciario brasileño, que es un poder conservador, más lembra una dinastía medieval. Es terrible. Y el pensamiento conservador político. Y hubo una articulación muy bien azeitada y que consiguieron llevar a cabo su intento. Y de otro modo, es necesaria una autocrítica, ¿no? ¿Cómo permitimos llegar a nesse estágio tão deplorável, posto que Brasil, tanto quanto a Argentina, tem papéis essenciais no movimento de integração latino-americana. Isso nos interessa para repensarmos nosso papel nesta globalização tão perversa, não? E agora, dizemos um passo adelante e 10 passos atrás. En líneas gerais, querido Jorge, é o que vivemos. Bueno, y bueno, en esta situación en cual la actitud de la derecha, diríamos que hay un componente nuevo en la derecha, que es el avance de los sectores narcos, que condicionan a que esa derecha más moderada, digamos, se haya corrido hacia la ultraderecha. Y son estos grupos narcos, son los que están liderando tanto en México como en Paraguay, en Honduras. Se nota un avance muy importante después de los acuerdos económicos globales con los Estados Unidos y la Unión Europea, de estos sectores del dinero negro. Y en Brasil, lo que he mirado en la historia de Temer es que él estuvo relacionado durante bastante tiempo, no sé, a lo mejor lo sigue recibiendo, el diario de Tradición, Familia y Propiedad. Eso es un dato muy grave si sigue en esa línea, porque son los sectores más retrógrados en toda la línea y en todo el continente. Sí, sí. Muy oportuna tu observación, central. Um fenômeno acerca de que aconteceu no Brasil recentemente é o levante dos sectores mais conservadores, uma direita agressiva. E a mim surpreendeu profundamente, né? Posto que não imaginava que tínhamos segmentos tão jurássicos, tão primitivos, racistas, homofóbicos. Então, isso assustou a todos. E, de fato, este é um componente novo na rearticulação nacional em torno de setores extremamente conservadores, setores da classe média de Brasil, setores de pessoas, em geral, pessoas brancas, e que decidiram militar, fazer política com firmeza, com violência, e são muito alocados de violência a todos os setores distintos e setores alinhados com o petismo, com o governo Dilma, e este é um dado novo. Percebi que em vários momentos foi necessário quase que uma campanha publicitária de maior respeito, tolerância com as diferenças de ideias, de pensamentos. Isto me chamou a atenção, tu colocação é perfeita. Algo importante é que estas manifestações que aconteceram em todo o país aconteceram com mais incidência, com mais destaque em São Paulo. São Paulo é terrível. São Paulo é muito conservador e, em sua medida, reacionária. Em sua medida, reacionária. É trágico. Não casualmente, a Federação de la Indústria do Estado de São Paulo é um dos regimentos centrais da articulação desse golpe. Então, tua análise está correta, Jorge. Sí, porque en realidad tanto el golpe del 64 como los cambios que hubo después dentro del gobierno, de los gobiernos militares, siempre tuvieron en San Pablo su máxima expresión y estaba el máximo caudillo que tuvo tradición, familia y propiedad, estaba permanentemente dentro de los círculos más importantes de la oligarquía brasilera. Es decir, acá también, en la Argentina, en Paraguay, los sectores más retrógrados, vinculados a la narcopolítica y vinculados donde hay sectores del Opus Dei que son considerados traidores por esta gente porque tienen para ellos planteamiento de izquierda, imagínate el Opus Dei. Y sin embargo, esta gente de tradición, familia y propiedad que está con Lefebvre, son los que han propiciado las políticas más feroces de represión y de recolonización. En toda esta nueva etapa. Sim, isto, precisamente isto, precisamente isto, e este movimento, esses atores, eles não podem ser desconsiderados. Articulam política, concebem política, estão no parlamento, estão nas articulações, no, nas alcaldias, nas províncias, no governo central, né? Há uma espécie de primavera reacionária, uma primavera do pensamento retrógrado em Brasil. E em verdade, não estávamos preparados para tanto. Por alguma razão, não estávamos preparados, né? Há uma necessária reflexão acerca do que se passa, posto que o governo trabalhista do PT garantir o acesso a bienes e serviços, ingressou 40 mil milhares, milhares, milhões de pessoas em mercado de consumo, Mas, então, criou-se uma estranha concepção de sociedade. O consumo não veio, não seguiu com uma necessária politização, com intervenções culturais em torno de um projeto de sociedade. Uma classe média, necessariamente assentada em consumo e mais consumo, desprovida de princípios políticos elementares. E a crise econômica, esta crise econômica que atinge a todos os países do mundo, em especial países da periferia do capitalismo mundial, países como o Brasil, de um liberalismo periférico, um país que foi incapaz de realizar reformas essenciais, essenciais. Para todos, mira, são cinco famílias governam todos os meios de comunicação do Brasil. Cinco, cinco. Ao hablarmos da economia brasileira, estamos falando de 5 mil famílias. Isto é a economia brasileira, absolutamente concentrada. E é nesse cenário que dá esse golpeamento. Não há reforma da distribuição das terras. Temos 100 milhões de trabalhadores rurais nas grandes cidades do Brasil, nas periferias, nas favelas, nas quebradas da cidade. E os campos com os monocultivos enormes, não tem a agricultura familiar, está quase desaparecendo em Brasil, com impactos ambientais gigantescos. É tremendo a situação. E o governo do PT não foi capaz de realizar reformas estruturais, não foi capaz de encarar essas discussões. É uma crítica que temos hoje. O Brasil tem a maior taxa de juros do planeta. Não há o menor sentido em produzir nada, cara. Só basta ter dinheiro e jogar no mercado financeiro. O dinheiro triplica em um mês. Não há produção. Isto intimida a produção. Eu sou economista. É necessário investir em produção, em trabalho. E este trabalho tem que ser promovido, resguardado. E oi, oi. Exatamente hoje, quando é relatório de impeachment, de impedimento da presidente, é lido hoje, em Congresso, é votada uma nova política de flexibilização do trabalho. Então, o termo terceirização será o mote de gestão do trabalho em Brasil. Terceirização no Brasil é trabalho precarizado, trabalho fragmentado, trabalho estilhaçado de direitos e de compromissos sociais. É que se trata. E o golpe acontece neste cenário, nestas condições. É dramático para o Brasil. Sí, en general es dramático porque la gente esta que se incorporó a al consumo, se incorporó, pero cambió de la indigencia o de la pobreza a una situación un poco más holgada, pero sin educación, sin formación suficiente como para entender por qué está en esas condiciones. Y la precarización laboral le significa a las empresas finalizar con los sindicatos y poder consensuar ellos los salarios a la baja, los sindicatos por empresa, si es que hubiere, y la posibilidad de tener un colchón de desocupación importante como para que nadie por miedo por temor a perder lo poco que tiene, pueda salir a pelear. Sim. Perfeito, Jorge, perfeito. Há uma maestra argentina de nombre Mónica Arroyo, es argentina y felizmente trabaja en Brasil en la Universidad de San Pablo, es una geógrafa, pesquisa territorio y circulación, eso pesquisa, es una excelente maestra que nos tenemos acá. Entonces, la profesora Arroyo pesquisa el territorio en Brasil sobre la perspectiva del trabajo. ¿Cómo los territorios son constituidos a partir del movimiento del trabajo? Tiene pesquisas fantásticas. Entonces, hay que la precarización de trabajo y que está muy avanzada en Brasil, muy avanzada, y ahora más que nunca, más que nunca. Los deputados del Partido del Trabajador están desarticulados, como se dice en Brasil, están acuellados, sumidos con el avance de la derecha, esto es la derecha. No consiguen frenar, no tienen mayoría. La base del gobierno era fragmentada y ahora no tiene más base, es un gobierno sin base. Entonces, lo que tenemos en horizonte es la deposición de la presidenta. Y ahora están cazando Lula. Eventualmente el expresidente Lula será encarcelado. No hay una investigación, no hay nada que compruebe cualquier suerte de envolvimiento con la presidenta Dilma o el presidente Lula con crímenes. Ninguna. Mas están en ese movimiento y el movimiento avanza. Entonces, en todo se manteniendo este escenario, siguiendo este escenario, la deposición de la presidenta, la prisión de Lula, que hoy ainda es la principal lideranza de la izquierda, el PP irá a sufrir bastante con este cuadro. En 2018 tenemos elecciones presidenciales, eventualmente los vendepatrias del PSDB tienen todas las chances de ganar las elecciones. Hay una discusión sobre fin de la reelección presidencial. No creemos que con PSDB esta discusión avance. Entonces hay un movimiento, una tendencia de refluxo, Jorge, mucho refluxo de las luchas sociales, de los ganos sociales y lo que está puesto para el país. Es decir, que hay también una despolitización y una disgregación de los movimientos sociales. Sí. Es tremendo. Estamos, creo, en una, se llama Frente Brasil Popular. Frente Brasil Popular, para de fato resistir a este movimiento. Y en la frente importante tenemos el MST, Movimiento Sem Terra, a Unión Nacional de los Estudiantes, MTST, Movimiento de los Trabajadores Sem Teto, de entre otros. Están espalhados en Brasil y hacen un buen trabajo. No lo suficiente en condición de parar el golpe. No lo suficiente. Entonces las perspectivas son pésimas. Este hombre que ahora está prestes a asumir la presidencia del país, Michel Temer, es muy conservador. Es un político de las peores tradiciones de la derecha. Entonces hay un esfuerzo de construcción del Mercosur, Mercado Común del Sur, muy avanzado, que pese tenemos mucho a hacer, mas es necesaria integración entre Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia. Somos hermanos. Es necesaria una construcción de una moneda común. Es necesario más integraciones, más argentinos en Brasil, más brasileños en Argentina, más unidad, más proximidad. No es posible superar los dramas de subdesarrollo fragmentados. Esto incluso es una dica insospecta de organismos multilaterales como ONU, Banco Mundial, FMI. Es necesario integrar. Integración más do que un discurso, es una inteligencia regional para compor fuerzas, construir mercados, generar unidad cultural, proximidad entre los pueblos. No hay camino isolado, esto es obvio. Isto é óbvio. E temos acá mais de 400 milhões de pessoas. A Argentina é uma economia importante, um grande território com muitas riquezas. É necessário integrar, gerar intercâmbio para não ficarmos à mercê dos humores da tríade do capitalismo mundial, a Europa, Estados Unidos e Japão. Não é possível. Este modelo é superado. Estamos hoje numa crise de 2008. São mais de 250 milhões de pessoas desempregadas no mundo. A precarização do trabalho avança e não há como frenar esse movimento. Então, uma das alternativas é que esse pequeno, pequena, se diz, pequeno é hermoso. Vamos cuidar da nossa casa comum, nossos espaços, ampliar os acordos, aperfeiçoar esses acordos, produzir unidade. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Não há saída isolado. Essa tradição, essa solução vem de longo tempo. E incrível, este homem de direita, um homem reacionário, conservador, um corrupto, comprovadamente corrupto. Não vai ser encarcerado porque este país é um país de instituições parrudas, fracas. Então você está posando de estadista, mas um criminal. Um criminal, nada além Bueno, disso. yo me estuve metiendo en Piauí, en Alagoas, en Marañón, es decir, me estuve metiendo en ver qué es lo que pensaba esta gente, y lo que veo es que este gobierno que viene, digamos, tiene como una obsesión por la entrega de la Amazonia a los Estados Unidos, cosa que el Brasil siempre ha defendido a rajatabla, y eso me llama la atención de la actitud que puedan llegar a tener las Fuerzas Armadas brasileras con relación a este gobierno que viene, que entrega el control absoluto de los recursos y el potencial brasileño con la destrucción del Mercosur y como parte sustancial de la recolonización de Latinoamérica en lo que hace al patio trasero, como lo plantea Obama o el Estado ampliado de los Estados Unidos, ¿no? Eso es lo que he visto en organizaciones relacionadas con los evangelistas y sectores conservadores que están en la escuela Basilio. No, no es el Basilio exactamente, es una escuela de estos que llaman a los muertos, que hablan con los muertos, que tiene otro nombre. Pero he visto con sorpresa que llaman directamente, que ni siquiera Tradición, Familia y Propiedad en sus primeros tiempos hablaba de eso. Eso me ha llamado la atención poderosamente. Sí. Tem um aspecto novo que deve ser incorporado nesta análise e que diz respeito à descoberta de la jazida de petróleo de nome pré-sal. Né? A jazida foi descoberta em litoral brasileiro, é a maior jazida de petróleo do mundo hoje. Estão pesquisando suas reais dimensões, sua real importância, e já é confirmado que é uma jazida de petróleo muito considerável, muito considerável. Então, isto altera completamente a geopolítica e os olhos do imperialismo das principais nações com relação ao Brasil. Há uma commodity que não que no es más agrícola. Incorpora a economía nacional una commodity mineral, el petróleo. El petróleo aún es una matriz energética esencial, fundamental. Ainda es esto. Entonces, esta discusión alteró los humores de la propia relación de Brasil con Estados Unidos, sobre todo, y aseguradamente los intereses del golpe, porque muy extrañamente la Casa Blanca no se posicionó con relación al golpe. Emitió termos evasivos, nada incisivo. Diversos países europeos sí, se posicionaron contra el golpe, pela la continuidad del gobierno de la presidenta Dilma. Estados Unidos no. Y son todas falas lacónicas, generales, sin precisiones. Bueno, por eso tenemos este desafío, ¿no? Amazonia es una región importante de grandes activos ambientales, mal geridos por Brasil, como siempre. Y ahora el pre-sal, que es muy importante, y tenemos grandes investimentos con refinerías, unidades de procesamiento, construcciones de plataformas, navíos, plataformas. Hay una dinámica enorme acerca de eso. Recuerdo de una fala del presidente Chávez, cuando decía la necesidad de Brasil adentrar en el cartel de la OPEP, como reconociendo la importancia de pre-sal. Esto. Bueno, Ángelo, estamos más o menos llegando al término. Tengo un montón de preguntas que hacerte todavía, pero se nos acaba el tiempo. Te diría si podemos volver a encontrarnos el 18 o el 25 de este mes y ver cómo sigue la situación y cómo se desarrolla, porque no creo que el movimiento obrero y el movimiento campesino se queden quietos cuando empiecen a apretar las tornas realmente y podamos ver, comentar la situación y ver con otros actores de Latinoamérica cómo encaramos, ¿no? Porque sí. Es para todos. Acá vienen por todos, por todo y por todos. Sí, sí. Jorge, siempre muy agradecido por esta oportunidad, muy necesario comunicar, ¿no? Y estoy muy, muy feliz por ter hablado con usted. Tú eres muy conocedor de las relaciones, de las dicas esenciales, y de facto es lo que tenemos hoy. Conte conmigo siempre, estamos siempre a tu disposición, hermano. Bueno, eso es recíproco. Lástima que no habló en ningún momento, se cayó la boca y no dijo más nada, Lua. Sí, Lua. Lua es hija de una heroína nacional, Soledad, una heroína del Brasil, uno de los grandes nombres de la resistencia, un ícone nacional, un ícone. Yo te diría que es un ícono de Paraguay, de Uruguay, sí, y de Brasil. Sí. Sí, o sea que nos une el apellido Barret, nos une a todos en un, sí, en sí, un mismo grupo. Sí, un símbolo. Un símbolo. As de lucha libertaria. Siempre, exacto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Nos vamos a ir viendo en estos días. Grande abrazo, hermano. Hasta luego. Bueno. Quería vincularme a los compañeros de Paraguay que están tomando colegios, universidades como en medicina de la UNA, Ya son más de 100 colegios, tanto los que se han vinculado, los que acompañan, tanto privados como del Estado. Tenemos mucho para difundir, mucho para hablar, y realmente cada vez vemos que nuestras debilidades están en que cada uno quiere que su color o sus propuestas vayan primero. Creo que va llegando el momento de decir vamos paso a paso y no pensemos más allá del próximo paso, pero tratemos, como los jóvenes lo están demostrando en nuestro país, en el Paraguay, como lo están demostrando ahora en otros países, en México, donde el 15 de mayo va a ser la huelga nacional, donde el 9 de mayo es la huelga en Paraguay, hasta que se vaya la ministra. Y ese es el cometido de los estudiantes, cambiar la cabeza del ministerio para que podamos tener mejor educación. Sigamos después con la salud y terminemos con este régimen de oprobio que nos desgobierna. Libertad a los presos de Curuguaté y libertad a los 6 campesinos de Patria Libre que todavía están presos. No nos olvidamos de Rubén Villalba. Hasta la próxima. Patria sin murallas para el pensamiento, libre como el viento, sin miedo a metrallas, la nación modelo que por su culto